Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. En cada programa proponemos un viaje a algún rincón del mundo y de su historia, a través de géneros, estilos, épocas, instrumentos, compositores e intérpretes. Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos. Hola, bienvenidas y bienvenidos. En este programa vamos a presentarles a la cantante y compositora norteamericana Ricky Lee Jones. Nacida el 8 de noviembre de 1954 en Chicago, en una familia de trabajadores de clase media baja. Las primeras lecciones de canto se las dio su padre, quien le compuso una canción de cuna que ella, años después, cantaría: The Moon is Made of Gold. A los 14 años se fue a vivir con su padre, y a los 16 visitaba a su hermano accidentado en el hospital y pasaba horas haciéndole compañía cantándole. A los 19 años, viviendo ya en Los Ángeles, trabajó de mesera y ocasionalmente tocando la guitarra y cantando en bares y confiterías. Fue gracias a su versión de Easy Money que llamó la atención de músicos y de la industria, por lo que en 1979 debutó con un álbum propio en la Warner. Hoy en Luz para Mundos Remotos, el disco Pop Pop, que la cantante norteamericana Ricky Lee Jones lanzó en 1991. Of your miss, my heart sings like an April breeze on the wings of spring, and you come to me in all your splendor, my one. Shadows fall and spread their mystic charms in the hush of night while you're in my arms. I feel your lips so warm and tender. To every kid. glass of your cheek whenever I speak, tells me that you are mine. Fill my eager heart with such desire. Every kiss sets my soul on fire. I give myself in sweet surrender. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy el disco Pop Pop, que la cantante norteamericana Ricky Lee Jones lanzó en 1991. Spring this year has got me feeling like a horse that never left the post. I lie in my room, staring up at the ceiling. Spring can really hang you up the most. Morning's kiss wakes trees and flowers, and to them I like to drink toast. I walk in the park just to kill lonely hours. Spring can really hang you up the most. Oh, winter long, the birds twitter, twitter. I know the score. This is love, this is it. Heard it before, and I know the score. And I've decided that spring is a bore. Love seemed sure around the new year. Now it's April, love is just a ghost. Spring arrived on time. Only what became of you, dear? Spring can really hang you up. Dr. Wise prescribes a tonic. Suffering molasses was the dose, but that just didn't help a bit. My condition must be chronic. Spring can really hang you up the most. Old man Winter was a gracious host, but will you keep praying for snow to hide the clover? Spring can really hide. The most. Dos años más tarde, Ricky Lee Jones grabó su segundo álbum, Pirates, con canciones más oscuras, más ricas y profundas que el primero. Este álbum confundió a los primeros fans porque fue su primer patada al tablero de lo conocido. Ni la música ni las letras resultaron populares, con impacto comercial seguro, aunque su trabajo vocal fue relacionado con la voz de Billie Holiday. Song of love is a sad song. Hallelujah, hallelujah, hello. The song of love is a song of woe. Don't ask me how I know. The song of love is a sad song, for I have loved and it's so. I wake up each morning and watch the hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tomorrow I will probably love again. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Y ahora un intervalo con música un poco rara para los muchachos. tell me everything. I just want to talk to you. I won't do you no harm. I just want to know about your different lives on this here people farm. I hear some of you have families living in cages, tall and cold. Some just sit there and dust away past the age of old. Is this true? Please let me talk to you. I just wanna know the moon's behind your mind. Or do I see a vacuum there, or am I going blind? Or is it just remains of vibrations that happened long ago? Things like love the world and let your fancy flow. Is this true? Please let me talk to you. Is this true? I just wanna talk to you. I had lived here before, oh, in the days of so of course this is why I'm so concerned about the earth. 'Cause I came back to find that the stars are misplaced and the smell of a world that's burned. And the smell of a world that's burned. Where do I purchase my ticket? I just want to have a ringside seat. I want to hear about this new Mother Earth. I want to hear and see everything. I want to hear and see everything. I want to hear and see everything. Show me, I want you to say it to me. Show me everything. Oh yeah, is that true? Jones fue rápidamente convirtiéndose en una poeta sin dar ningún sentido comercial a la hora de hacer una canción. Sin embargo, siempre ha tenido una sólida masa de fans que compraba sus discos. En el 83 lanzó un mini LP, Girl at Her Vulcano, con temas estándar del pop y del jazz, un álbum emocionalmente riesgoso. Thank you. careful. The second time around is just as wonderful. With both feet on the ground, it's that second time you hear song sung, makes you think perhaps that love like yours is wasted on the young. Love's more comfortable the second time you fall. Like a friendly home, the second time you call, who can say what led us to this miracle we found? Well, there are those bet that love comes but once, and yet I'm oh so glad we met the second time. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el disco Pop Pop, que la cantante norteamericana Ricky Lee Jones lanzó en 1991. Pop, pop, pop. A esta altura del programa de hoy, un breve respiro con alguna rareza musical. Hit the spot. spell of Paris or the April dawn. Who knows if we shall meet again? But when the morning chime rings sweet again, I'll be seeing you in all the old familiar places that this heart of mine embraces. All day through, in a small cafe, the park across the way, a children's carousel, a chestnut tree, a wishing well. Every lovely summer's day, in everything that's bright and gay, I'll always think of you that way. I'll find you in the morning sun, and when the night is through, I'll be looking at the moon, but I'll be seeing you. En los siguientes dos álbumes, The Magazine en 1984 y Flying Cowboys del 89, Ricky Lee Jones volvió a desafiar a las expectativas de sus seguidores. The Magazine fue una sofisticada suite sobre la alienación urbana de estos tiempos. Y en Flying Cowboys, por otro lado, pareció otra persona, producto quizás de su matrimonio con el músico francés Pascal Navet-Meyer y del nacimiento de su hija Charlotte. Posteriormente vino el momento de rendirle homenaje a la tradición del jazz. En el 91 grabó Pop Pop, en el que se destacó el trabajo original dado a los instrumentos, aparte del piano, la guitarra y la batería. La intervención del bandoneón de nuestro Dino Saluzzi es un ejemplo de la jugada. Y este es el álbum que estamos escuchando hoy. Ooh, back up on my care and woe. Here I go, swinging low. Bye bye, blackbird. Well, somebody waits for me. Sugar sweet, and so is he. Bye bye, blackbird. Because no one here can love or understand me. Ooh, what a hard luck stories they all hand me. Daddy, so you make my bed and light the light, because I'll be home later on tonight, blackbird. Bye bye. Thank you. I'll be back later on after my flight, when I'm coming down to the little black boy, bye-bye. But I'll be seeing you a little later, don't worry about me. I'll be seeing you a little later, black boy, bye-bye. En 1993, Ricky Lee Jones lanzó Traffic from Paradise, álbum producido, mezclado y grabado por un equipo integrado exclusivamente por mujeres. El álbum tiene menos la energía de una feminista comprometida que de una mujer que se siente cómoda de haber nacido en su piel. Al respecto, dijo que la convicción de ser vulnerable como artista y mujer a la vez fue el fin de sus problemas. Su siguiente trabajo fue en el 95, Naked Songs, el mejor álbum en vivo jamás hecho, debido a su extraordinaria intimidad. Luego, en Ghosty Head, en 1997, encontramos una amalgama de su pericia como escritora, compositora, estilista e ingeniera de sonidos. Sing a song of sad young men, glasses full of rye. All the news is bad again, so kiss your dreams goodbye. All the sad young men sitting in the bars, knowing neon nights, missing all the stars. All the sad young men drifting through the town, drinking up the trying not to drown. All the sad young men singing in the cold, trying to forget that they're growing old. All the sad young men choking on their youth, trying to be brave, running from the truth. Autumn turns the leaves to dies the heart. Sad young men are growing old, that's the cruelest part. All the sad young men seek a certain smile, someone they can hold for a little while. Tired little girl does the best she can, trying to be gay for her sad young man. While the grimy moon watches from above, all the sad young men playing and making love. Misbegotten moon, Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el disco Pop Pop, que la cantante norteamericana Ricky Lee Jones lanzó en 1991. La elección del Bush y el mal uso del lenguaje por parte de los monopolios mediáticos, entre otras sutilezas, fueron los hechos más destacados por los que sintió que alguien debía hacer algo. Hay una gran tradición de música de protesta en Estados Unidos, desde Woody Guthrie hasta Bob Dylan, y Ricky Lee Jones declaró ser bastante ingenua para creer que una canción puede cambiar las condiciones actuales. Su intención es despertar a la gente y sacudirla de su letargo. Dented body. shattered dreams. Take us out to nearly reality. Where's the candlelight? Where's the smiles? Man, this place goes on for miles. This hips and hips of wedding rings equals space for tramps and kings. There's no Doberman dog or security guard at the Love Junkyard. Open 24 hours, come as you are, yeah, to the Love Junkyard. Sit with the pouring rain. Promises go up in smoke. Freight cars full of hurt and hope. There's no Doberman dog or security guard at the Love Junkyard. Open 24 hours, come as you are to the Love Junkyard. Tiny trysts and gravel friends. There's no more need for teddy bears. The time for pretty words is past. So fly the flag of love and happiness at the Love. Hemos dedicado el programa de hoy a la intérprete y compositora norteamericana Ricky Lee Jones. El álbum que hemos escuchado se denomina Pop Pop y fue publicado en 1991. Algunos de los músicos que acompañaron a Ricky Lee Jones en este trabajo fueron Robin Ford y Michael O'Neill en guitarra acústica, Charlie Hayden y John Leswick en contrabajo, Dino Saluzzi en bandoneón y John Henderson en saxo. Si la música de Ricky Lee Jones logró sacudirnos del letargo al menos durante esta hora, la misión de nuestro programa de hoy estuvo cumplida. Dedicamos el programa a la Petrona, la viuda de Don Zenón. Chao. Thank you.